La alegría del Evangelio en Semana Santa, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Lunes de la Semana Santa, año 2021. Es día 29 de marzo. Escuchemos en la primera lectura. Vamos a escuchar estos tres días, lunes, martes y miércoles, y también el Viernes Santo, los cuatro cantos del siervo de Yahvé. Del siervo de Yahvé, así como se le llama. Están, es poesía, están en el libro de Isaías, diferentes capítulos. Los tres primeros, como he dicho, de lunes al miércoles. El cuarto lo escucharemos en la impresionante celebración del Viernes Santo. Son cantos que nos van anunciando la figura de ese siervo que podría referirse al mismo pueblo de Israel, pero que se ha ido interpretando ya desde el Antiguo Testamento. Este siervo como el Mesías enviado por Dios con una misión concreta en medio de las naciones. Hoy escuchamos el primer canto. No gritará ni hará oír su voz en las plazas. Del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7. Con el salmo del salmo 26 diremos: el Señor es mi luz y mi salvación. Y en el santo evangelio según San Juan, 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces, Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Semana Santa, año 2021, día lunes. Meditemos y contemplemos. Y meditemos a través del texto. Y no olvidemos que más que texto es una persona la que nos habla. Por eso decimos palabra de Dios. Es Dios quien nos habla. Palabra del Señor. Es el Señor Jesús quien nos habla. Y la contemplación es mirar con el corazón, ir más allá del texto. Y es mirar a la persona de Jesús desde el corazón de la fe y desde el corazón de la vida. Meditemos y contemplemos lo que escuchamos en la primera lectura. El primer canto presenta al siervo como el elegido de Dios, lleno de su espíritu, enviado a llevar el derecho a las naciones, a abrir los ojos de los ciegos y a liberar a los cautivos. Su estilo, cómo es, cómo actúa. No romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que aún humea. Su misión. No se prevé que sea fácil. Aparecerá no solamente en este cántico, sino también en los siguientes. Y ya el Salmo 26, con el que hemos respondido a esta palabra, así lo sugiere. No será fácil, pero Él pondrá toda la confianza en Dios. Y ahí está, ya de esa manera se anticipa la clave para tener el fruto de la plenitud. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? Contemplemos desde el corazón de la vida. Esto es el grito que tiene que salir de nuestro corazón. Para Jesús no fue nada fácil, como no es fácil para sus discípulos. Pero en el camino de la cruz, el camino se recorre con esa confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Y en el Santo Evangelio, hoy y estos dos próximos días, escucharemos unas escenas previas a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y hoy el texto evangélico así empieza. No dice en aquel tiempo, dice 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania. Una escena entrañable, que nos llega a las entrañas, allá no solo pudiéramos decir al estómago y a los intestinos, sino al corazón. Entrañable, entrañable la escena de Betania. Sucede y anticipa lo que va a suceder después. Por eso el texto es elegido para este día lunes. Aparece ahí el corazón humano. El corazón de Judas sirve para señalar la intención del gesto simbólico que va a ser otra discípula, María Magdalena. Y Jesús es consciente de que su fin ya se precipita. Y Jesús interpreta los dos gestos, tanto el de Judas como el de María, los interpreta. Los aplica a él, el de la traición y el de la unción. Unción anticipada, que ya presagia su muerte y sepultura. Y el de la traición, que va a ser el instrumento, que va a ser el pretexto, que va a ser la causa de su muerte. Nos va a redimir. La muerte de Jesús ya se ve cercana. Además, sus enemigos deciden matar también a Lázaro. El camino no ha sido fácil. El camino va a llegar hasta la muerte. Miremonos nosotros en lo que hemos vivido y estamos viviendo. Ha sido no solamente una larga cuaresma, sino una larga pasión. Eso de vivir en el desconcierto, en el dolor, en la incertidumbre. Eso de ir poco a poco asimilando. Es duro, es difícil. Jesús en la cruz dirá: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ojalá que el discípulo en sus cruces de cada día pueda irlo no solo repitiendo, sino haciéndolo salir del corazón. La traición de Judas hoy y la unción de María. Los dos hechos, en una cena, en Betania. ¿Qué sería la iglesia sin la bolsa del Iscariote? ¿Qué sería la iglesia si esa bolsa estuviera llena? ¿Llena para los pobres? ¿A qué se refiere Jesús? Ahí te lo dejo de tarea. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. ¿Y qué sería también de la iglesia si en la casa de Betania estuviera vacía del perfume de María? Es el misterio de la vida. El corazón humano puede caber la traición, pero también puede caber la unción. Necesitamos de la redención. Les deseo una santa Semana Santa. Buen día, buena semana.